Muy, muy buenas tardes. ¿Cómo les va, mis semilleros amigos? Aquí empieza Habemus Radio. Un programa hecho por personas que vivir solo le cuesta vida. Qué bien que lo escuché. Desde Radio Semilla 106.5. Sembrando comunicación. Esto es Habemus Radio 39. La lluvia, el 39, ¿no? ¿Quién no quiere jugarse un numerito, llenarse de plata en esta semanita? Y la lluvia llega esta noche, mañana, sábado, domingo, lluvia, para quedarse adentro mirando... películas. Unas películas, una serie. ¿Qué tipo de películas? De todo. Yo hice silencio, veo que me callé. De acción, de ciencia ficción, de drama, ¿las bélicas? ¿A usted le gustan las otras? Triple X. ¿Qué le pasa? ¿Vos hablás de la de sexo? No tengo ni una. Si hablas de sexo, tenés que tener una mujer al lado. Para... ¿Por qué? Claro, sí, sí. ¿Por qué? ¿No podés solo? Y solo también, bueno, pero así te queda... ¿Así te queda qué? La mano. Y bueno, afeítesela, viejo. Manuela Soledad Palma. Acuérdense que estamos a las 4 de la tarde y el Confer... ¿Existe el Confer? No, ¿no? Me parece que no, el Nacón, ¿cómo se llama ahora? Nos va a estar escuchando. El Inadi también. Pero bueno, no estamos nosotros tres solos, más estos dos acotadores. Vino un equipo de puta madre. ¿Cómo le va a él, al hombre que hace del boxeo una religión, el señor Kevin Rucci? Hola, buenas tardes, queridos oyentes. ¿Cómo anda? Ando bien, porque empecé a entrenar a hacer boxeo y me quiero llegar a fin de año full. ¿Esos ojos en compota es por culpa del boxeo? Y sí. Qué bárbaro, no se deje pegar, por favor, le pido. También vino, el que no vino fue Cristian de Lugano. Que se quedó en Lugano. Se quedó en Lugano porque los bondi no pasaban. El que vino es Carlos Zalega. Buenas tardes, oyentes, ¿cómo le va? Muy bien. Buen día tan lindo. ¿Cómo espectacular, anda? Bien. Lindo día por ahora, sí, ¿no? Por ya están llenando la pileta de enfrente, ¿eh? Yo veo de acá que el agua está chorreando. Y no bueno, tanto como cuando se tira la gorda, pero ya está chorreando el agua, ¿eh? Bueno, tenemos pileta para... Para el verano. Para el veranito. ¿Cómo anda, Gustavo? Muy bien. Buenas tardes, oyente. Buenas tardes, chicos. Y aquí vengo con todas las pilas. Con todas las pilas, muy bien. A Cristian ya había saludado. También vino Gustavo Ramírez. Fuerte, Gustavo, sin miedo, usted háblele. Acá ando bien, tranquilo. ¿Tranquilo? Compañero. Estamos, no lo estaríamos escuchando, ¿eh? Le digo. No sé. Pero bueno, también vino ella, la voz que hoy está de este lado. La semana pasada estaba del otro lado, esta vez está de este lado, Denis de Marco. Siempre del mismo lado, Dani. ¿Cómo andas? Siempre. ¿Cómo andan ustedes, muy compañeros de la mesa? ¿Están despiertos? Kevin, ¿estás ahí? Sí. Buenísimo. Estamos acá, todos estamos acá encendidos. No me digas que no me escucho. Porque... No sale Denise, están diciendo. Bueno, mejor, se van a perder. ¿Yo te salgo? Y yo salgo sábado, domingo y lunes, después me quedo en casa. Ay, yo ya casi no salgo, mira. Pero va a llover, Dani. Y bueno, pero salgo con paraguas, con piloto. Bueno, es... Bueno. ¿Quién vas a salir con piloto? ¿Piloto? Sí, con un piloto. ¿De qué? Piloto de... Yo tenía un amigo que era piloto de prueba. Ah, mirá vos. En una fábrica de supositorios. Y él se dejaba probar. ¿Estamos saliendo al aire? Muy bien. Usted, Denis, que no salió. ¿Quiere decir algo? A ver si salimos. Sí, salí. ¿Saliste? ¿Volviste ya? Ya salí y volví, siempre hay que volver. Ahí, viste cómo es. Tenemos una nueva adquisición en este equipo, en este elenco de puta madre. Con nosotros, Julián. Buenas tardes, queridos oyentes. Mirá qué voz que tiene. Podemos llevarlo a transmitir el partido de la selección que juega en Perú, ¿eh? Ah, no, acá vamos a jugar. Acá jugamos. No se sabe si en la cancha de Boca o en el Monumental. Pero ojalá que juguemos en el Templo de Fútbol. El Monumental. En la Bombonera. ¿Cómo le va, Daniel? También está acá Daniel Carlos Jimeno. Muy bien. Buenas tardes. El hombre que controla el Congreso desde su casa. Porque él vive ahí a una cuadra y controla que no se vaya, que no lo tire, nada. Él mira por la ventana. ¿Pones presente ahí en el Congreso? Claro, él trabajaba de diputrucho antes. Ahora ya no, porque medio como que, viste, que te van cortando las aspiraciones, viste, que es quilombado. Y del otro lado de la pecera, Doris Ludmila. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo hola, andan? Hola. Hola, hola. ¿Cómo anda? Muy contenta. Me alegro por se usted. Escucha todo bien. ¿Sí? Salimos por internet y por aire. Esto es madera, toca. Es una maravilla. Madera sin patas, ¿no? Qué salidoras que estamos. Estamos salidoras. Salidera, sí. Salidera. Salidoras, salidera porque bancaria. Somos una radio y la radio es femenina. Entonces somos todas salideras. ¿Sabes lo que pasa? Sí. Cuando los medios populares se organizan, hacen cosas muy buenas. No hable de medios populares, que va a venir la Metro, nos va a infiltrar un miembro acá a hablar de la radio y nos va a llevar a todos, ¿eh? No, no. No, usted dice. Nosotros defendemos nuestros espacios populares. Muy bien. Bueno, como esto es un ida y vuelta, ¿le quiere dedicar el programa a alguien, Marce? Yo para que aparezca Santiago Maldonado. Por la aparición de por Santiago. Por la aparición de Santiago. Maldonado. Muy bien. ¿Y usted, Kevin, tiene algo? Sí, un saludito a mi abuela que se tiene que operar ahora entre un par de días. ¿De qué se va a operar la abuela? Susi, ¿de qué te vas a operar esta vez? De los intestinos. Mire usted, pero ¿y a ella le quiere dedicar el programa? Sí, sí. Programa dedicado a Susi. ¿Y usted? Yo le dedico el programa a mi hermano, que no me debe estar escuchando, está trabajando. Pero bueno. Seguimos estando puchos. Esa es la clave. Te dedico al programa por puchos. No. Está no, feo no. Que usted venda este espacio. Que soborne gente a través de este espacio. Decirle, te mando saludos y me compré un atado de pucho. Queda mal, Carlito. No lo estoy haciendo. Del lado del corazón. ¿Del lado del corazón? Sí. ¿Cuál es el lado del corazón? El corazón es el izquierdo. Claro, donde va el bolsillo que guarda los puchos, ¿no? No. Usted, Gustavo, ¿le quiere dedicar el programa? Lo veo tan descansado, como durmió en el viaje, ¿eh? Sí. Menos mal, claro. La menos primera mal vez que me quedo dormido, la verdad. Menos mal que hacemos el programa acá desde Seiza, porque tú vienes una hora y pico para dormir en el camino. Sí, me estoy despertando mucho últimamente. ¿A la noche? Sí, ¿por sí. qué? No sé, será porque tomo mucho líquido y a la vez, bueno, me dan ganas de ir al baño. Y uno se pone viejo y la próstata no aguanta toda la noche. No aguanta. Pensé en los pañales, veo las propagandas de los pañales, eso que están buenos. Esto es para mí. No, esto, ideal. Estaba pensando, ¿usted tiene ganas de ir a un campamento? Sí. Qué quilombo con las carpas, con los cierres de la carpa cuando uno se está durmiendo. Y viste que parece, vos decís, me voy a acostar. Y digo, sí. ¿Tengo ganas de ir al baño? No voy. Sí. Voy. Te acostas, pasan 10 minutos y cuando te están empezando a dormir, decís, ¡epa! Tengo ganas de ir al baño. Pero la puta madre, hasta que me pongo la zapatilla. Hay que implementar algo dentro de la carpa. Sí. Una botella de Coca-Cola cortada. Veo la propaganda de que es una tarjeta de crédito que vos, por ejemplo, te vas a querer comprarle una carpa y dice pensalo mejor o esto te haría mejor. Y bueno, y sale con un terrible Hunter se llama. Motorhunt. Eso. Ah, que Malena se quiere comprar uno, que hoy no vino, claro. Malena. Malena nos abandonó. Por unos días, sí, no sabemos. ¿Por unos días nada más? No sé por cuánto, veo cómo son los días. Pero bueno. Usted, señor Cristian, ¿le quiere dedicar el programa a alguien? No me acuerdo a quién se lo dedicó Gustavo. Porque no se lo dedicó a nadie. A los pañales plenitud se lo auspicia este bloque pañales plenitud. Sí. Bueno, yo se lo quiero dedicar a varias personas. A mis abuelos, a mi tío, a mi padre. Otro que necesita puchos. No. A mis amigos, a todos los que están acá participando de este programa de radio, a mi equipo terapéutico en el Hospital Laura Bonaparte y bueno, a la selección argentina que esperemos que no nos dejen afuera de la ilusión que tenemos de ir a Rusia el año que viene. Y bueno, eso, nadie más. A Del Potro también, a Del Potro que... tanta gente. Bien, ¿usted, Gustavo, le quiere dedicar el programa a alguien? Sí, yo se lo quiero dedicar a mi hijo y a mi mamá, y que el sábado voy a estar con ella. Muy bien, Juli. Se lo dedico a mi hermana, a mi abuela y a mi viejo. ¿Cómo se llama su hermana, su abuela y su viejo? Eugenia, Mónica y Francisco, respectivamente. Saludados. ¿Y usted, Denny, quiere dedicarle el programa a alguien? Sí, a todos los que no pudieron dormir bien esta noche, no sé. Se me ocurre, porque a mí me costó mucho dormirme anoche porque me quedé como peleando así por Facebook y bueno, nada, se los dedico a todos los que se desvelaron hoy. Pero qué bárbaro. Yo le quiero dedicar el programa a Mauro Icardi. Que no pudo meter gol, no pudo. Que no la pudo no meter. La embocó. La emboca en otro lado, pero. Bueno, dice usted eso, a mí no me consta. No sé qué sabe usted que yo no sé. Pero le quiero. Higuaín, ¿no? No. Y a San Paoli. A San Paoli, que lo llevó a Laucha Costa a jugar a la selección. Laucha Costa, que juega en Lanús, en equipo chico, fresco. Necesitamos jugadores. Ahí hay un muchacho que se llama Bustos, que tiene 21 añitos, que la está rompiendo en un club grande. Que lleve ese pibe, ¿no? Dicho todo rojo, esto, soy independiente, Dani. Obvio, ¿no? Y Rigoni porque se fue, pero la selección, hasta que no tenga jugadores de Independiente, nunca va a ser la selección. Con acta de disfunción. Claro, pero jugador independiente. Usted fíjese, la selección campeona del 78, ¿quién tenía? A Bertoni, ¿sí? Tenía Holguín, que era triste. Dos jugadores independientes. La selección campeona del 86 tenía Burruchaga, tenía a el 8, que no me acuerdo cómo se llama, Justi, el gringo Justi. Tenía Bochini. ¿Qué más le podemos el pedir? ¿El Vito Alonso también estaba ahí? No, Juan River. Claro. Pero Bochini fue el mejor jugador que sacó Independiente. Obviamente, entre otros. Villaverde, Trocero, tuvimos el Kun Agüero, Ezequiel Barco, y seguimos la lista. Dicho todo esto, saludada a la gente, no tenemos más que pasar al primer temita de la tarde. ¿Tiene ganas de escuchar un poquito de Bob Marley? Sí, a full. ¿A full? ¿Qué le gustaría escuchar, por ejemplo, de Bob Marley? No la conozco ese, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? Woman so nice. Yo no tengo. Woman no cry. Ahí está. Porque le. No. No woman. Woman no cry. Porque como lo dice usted, mi perro caniche ladra mejor, ¿eh? So woman cry. Así que vamos a escuchar Bob Marley y a pedido de Cristian. Exodus. Let me tell you, if you're Volvimos, segundo bloque de Habemus Radio. 14 cortos y hermosos días faltan para llegar a la primavera. Qué lindo, la primavera, los pajaritos. El equinoccio de primavera, 100% con nosotros. Ya casi se siente, ¿no es cierto? ¿Usted la siente? La siento, ¿y usted? Yo también la siento. Ya está, falta poco. Kevin está contando. Falta poco, ¿no? Kevin le está contando cuán un chiste al otro. No sé. Lo cuenta al aire. Contale al aire, Kevin. ¿Qué pasó? Bueno, resulta que estaba jugando Dios y el Diablo al truco. Sí. Y Dios le dice al Diablo, falta miedo. El Diablo dice, quiero. 33. Y Dios le dice, 34. Y el Diablo le dice, vos siempre haciendo milagros. Muy bueno, ok. Muy bueno. Bravo. Muy bueno. Uno mejor. No, me gustó. Está bueno, claro. Uno haciendo, siempre haciendo milagros. Claro. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál de sus primeras veces? Porque hay muchas veces. Fue la más importante de su vida, Marcelo Agüero. Porque empiezo por la izquierda. Y me tocó a mí, a ver. Sí. Mi primera vez en judo, cuando competí a los 6 años. Salí bien. Primero en un metropolitano y eso me marcó. Qué loco, ¿no? A los 6 años salir primero en un torneo. Metropolitano, que sí. La gente te aplauda. Claro, sí, mucha sí, gente, sí, ¿no? Sí. Ir al tatami, a la zona de Para pelea. Los que no saben, el tatami es como el ring, ¿no? Muy bien, Dani, ¿eh? Obviamente. Fui un judoka toda mi vida. Ah, ¿sí? Claro, qué grande. El tema de los cosumo. Yo... No, qué caso, es una toalla doblada. Y por eso son calzoncillos... Ponele. Como un pañal. Claro, hablando el pañal, de el pañal te un planito. Y dale con el pañal. Bien, usted Kevin, ¿cuál fue la primera vez más importante de su vida, Kevin? Piénselo. Cuando iba a la secundaria, en el Carlos Pellegrini, en Acoiti Rivadavia, sí. Ahí, en ese colegio, tuve relaciones con una compañera. ¿Adentro del colegio? No, en un hotel, adentro de un hotel. Ah, porque teníamos ahí un tema para hablar si era dentro del colegio. ¿Qué tal? ¿Cuántos años tenía, Kevin? Y yo tenía 17 y ella 15. Sabe que podía haber ido preso, ¿no? ¿Por qué? No, es chica. La de Kevin es chica. Carlos. ¿Qué? ¿Cuál...? ¿Qué primera vez es más memorable en tu vida, Carlos? ¿Qué primera vez? Y cuando tenía a mi exnovia hace un montón de años. Esa fue una memorable vez. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En el sentido que estaba con ella. Hubo amor. ¿O era la primera vez que tenía una novia? La primera vez que tenía a mi novia. ¡Ah, su primer amor! Sí. Ahora entendimos. Qué lindo el primer amor. Dice una película de Palito Ortega, dice que nunca se olvida el primer amor. No, no. ¿Será verdad? Sí, es verdad. Yo no se olvida. Sí, ¿no? Yo estoy esperando siempre el primer amor. Digo, qué sé yo, si este es el definitivo. Yo también. Claro, ¿no? Uno nunca sabe si es el definitivo. Es como el último. Es como el último, nunca sabes si es el último. Por la duda hay que disfrutarlo, ¿o no? Siempre hay que disfrutarlo. Exactamente. Usted, señor Daniel Jimeno, tiene, no se acuerda. Jimeno no quiere acordarse de esa primera vez. ¿Y usted, Gustavo? Yo sí me acuerdo de primera vez, que fue muy fuerte que tener mi primer hijo, de los cinco que tengo, que los amo a todos. De presenciar el parto no y todo. ¿No tenía televisión usted? No tenía nada. ¿O cable no tenía? No tenía nada. Presencié el parto, todo. Fue una clínica allá en Adrogué. Y nada, me pareció lo más lindo del mundo. Y los regalos que le daban a esa enfermera, la cunita, la bolsita con... ¿Se acuerda del cunitas? Devuelvan el cunita. Devuelva sí. ¿Ese cunita? No. No, otro. No, no. Otro Colnico. Sí, sí. Una banda. Sí, aparte que orgullosos todos, mis padres, mi viejo, todos orgullosos del primer bebé. Eso es hermoso y emocionante. Bien, bien. ¿Usted, señor Ateca? Bueno, yo tuve varias primeras veces en diferentes rubros. La más importante. Dijo diferentes rubros. Contame, claro. Sentate, no puedo. Rubro 70. El polirrubro. La primera vez que besé a una chica, tenía entre 6 y 7 años. ¿Qué vivía... ¿Besó a una chica? Sí. ¿Eso dijo? Tenía una novia, tenía 7 años, 6 años y éramos novios de una chica que se llamaba Elizabeth. Vivíamos en un... Era la vecina de... Yo vivía en un departamento y ella vivía al lado. Y me acuerdo que nos poníamos abajo de la cama, nos escondíamos y nos tronzábamos. Mire qué rápida chica, ¿eh? Sí, pero bueno, jugábamos a los novios. Con mi prima también. Con mis primas jugábamos a los novios. ¿Vieron que hay una modelo que dicen que es la mujer más... elegida por una revista, estoy hablando en serio ahora, ¿eh? Elegida por una revista, la mujer más sexy del mundo, que es una inglesa, que era la novia de Cristiano Ronaldo. Pero parece que Cristiano Ronaldo le salía caspa, se peinaba y no le daba mucha bola a la mina. Y la mina lo dejó porque parece que Cristiano Ronaldo estaba más preocupado por la caspa que por ella. ¿Saben de quién hablo? Sí, Ronaldo. No, de la chica que ayer ganó un premio que a la mujer más sexy del mundo. No me acuerdo cómo se llama. Va a venir ahora a la Argentina a presentar una colección de mallas. Y la mina ahora lo dejó a Cristiano y sale con el primo. ¿Con el primo de Ronaldo? Con el primo de ella. Ah, con el primo de ella. Sí, yo también pensé que era con el primo de Ronaldo. No. Con el primo de ella. Sí, bueno. Y también, bueno, cuando mi primer novia, cuando hice el amor por primera vez, también fue muy lindo. Le mando un saludo a Silvina, si me está escuchando Luna. En este momento. A Silvina Luna, que ahora se separó. ¿Eh? ¿No se había separado Silvina Luna de Bruto? No es Silvina Formentel, se llama el apellido. Bueno, ya la mandamos con pinta y cadera. Claro. Todo, se acuerda todo. Yo ni me acuerdo. Y no se tenía 7 años y tenía un pelo terrible. No se acuerda. Claro. Y también mi primera vez cuando jugué al fútbol, que jugaba en un equipo llamado el Club Italiano. También mi primer gol jugando en un torneo fue, la verdad, que muy muy muy linda esa sensación. Y bueno, eso. Bueno, también la primera vez que me enteré de que Papá Noel no existía. ¿Cómo que no existía? Que hay no... chicos escuchando el programa. Yo me enteré de los chistes, sí. Ah, bueno, no, pero la embarré. No, el tema es así. Bueno, pero... Existe Papá Noel, pero vienen los ayudantes acá. No, claro, ayudantes de Santa. Los ayudantes de Santa. Los ayudantes de Santa, claro. Pero capaz que ese es trucho, pero Papá Noel existe. Ah, bueno. Ah, me quedo tranquilo. ¿Vos sabés que me había entristecido yo? No. Existe. Pídele regalo y vas a ver que se lo trae. 24 de diciembre está ahí. Firme. Porque una vuelta yo vi los trineos que volaban así. Era un avión. Bien, usted, señor Gustavo, ¿quiere contarnos algo de...? ¿De la primera vez? Sí. No me acuerdo. Es de la primera vez que lo vi a mi hijo cuando nació, que me llenó mucho y hasta el día de hoy yo me acuerdo de cómo me abrió los ojos y me miró y yo lo miré y eso me quedó y me llenó. Eso fue lo más lindo que me pasó. Una hermosa primera vez, ¿no? Sí. ¿Y usted, Julín? Y bueno, primeras veces hay muchas para recordar, pero digamos la que tengo más presente siempre es la primera vez que agarré una batería, a eso de los 16, 17 años. No sabía tocar, me invitaron a ensayar y de cara dura fui. Y bueno, salieron cosas copadas, recuerdo, y de ahí hasta el día de hoy que nunca dejé. Muy bien. Señorita Danís. Señorita, todavía. Falta poco igual. Falta poco. Primera vez que viajé sola fue el año pasado, que la verdad que me cambió la cabeza. Fue como un recontra flash el viaje así sola. Me fui al norte. Sí. ¿De mochilera fue? Más o menos. En realidad saqué el pasaje como de un día para otro y pegué el aéreo. Pero ¿A Salta te fuiste? Sí, aterricé en Tucumán y empecé a subir. Crucé a Bolivia y después volví. Pero muy flashero viajar solo, porque es como que vas... Todo es nuevo, es distinto. Es como claro, vas conociendo distinto. Gente todo el tiempo. Sí, o sea, no estás solo en ningún momento, pero muy... Muy flasher el viaje, pero aprendes un montón de cosas y hay momentos que estás solo, o sea, pasás por un montón de estados de ánimo, pero está bueno. ¿Te tomaste algún hongo? ¿Algún qué? ¿Algún cucumelo? No, pero no, en Perú, una vez que, pero no estaba sola, en Perú nos mostraban unos... Yo no probé. Sí, no me acuerdo. ¿Qué te hacen eso? ¿Te sacan la memoria? Ayahuasca. La ayahuasca. Sí, no, qué horror. No, es un brebaje. No es un hongo, es una raíz, ¿no? Sí. Como en Catamarca, una vez nos llamaron a laburar en Catamarca y la gente estaba muy preocupada porque la gente iba y se instalaba, porque hay unos cactus en Catamarca. San Pedro. No sé cómo se llama. La gente estaba muy preocupada porque la gente se comía los cactus. Y bueno, ¿qué creían? Que vayamos a podar árboles también. Por favor. Claro. Yo me voy a acordar de muchas primeras veces. Me acuerdo de la primera vez que vi a mi hija, a mi hijo. Pero me voy a quedar en la primera vez que hicimos radio. Con una amiga, Connie, que nos hinchó para que pensemos en hacer una radio. Y fue el primer programa de Habemus Radio allá por el 2005. Y esa sensación, ¿no? De tener un proyecto y que 12 años después sigamos acá saliendo al aire y en vivo con Habemus Radio. Usted, señorita... Hola. Hola. Yo voy a decir algo que nada que ver, perdón, pero lo que me acordaba de una primera vez no es de la más memorable, pero me da medio gracia, medio vergüenza. Fue la primera vez que me indispuse. Porque la primera vez que me indispuse... ¡Auspicia siempre libre! ¡Alas! La primera vez que me indispuse tenía 12 años y estaba a punto de cumplir los 13. Eran las 11 y media de la noche y yo a las 12 cumplí años. Entonces me pasó la inesperada. Eso. No, y lo peor fue que todo el mundo llamó y mi mamá atendía primero contando la noticia. ¡Se indispuso! Y yo la odié, la quería matar, fue horrible. Pero ahora me causa gracia. Claro. Bueno, dicho nuestras primeras veces, nuestras cosas, ¿qué les parece si seguimos escuchando? ¿Qué opina de la selección argentina el señor Ateca? Y la verdad que bueno, no pudimos ganar este partido que tuvimos. No pudimos ganar ningún partido. No, bueno, somos la selección con menos gol. ¿Sabes lo que van a hacer? Van a agarrar todo el plantel de la selección argentina y van a llevar a Volkswagen en Alemania para que vean cómo se hace un gol. Tuvimos cinco oportunidades en el primer tiempo contra Venezuela y no la pudimos aprovechar. No pudo meter un gol en Cardi, que tuvo varias oportunidades. Si una señorita lo invita 5 veces a su casa y usted no va, ¿va a decir perdí 5 oportunidades de meter un gol? ¿O dirá qué me pasa a mí? Por favor, le pido. No me... Bueno. Lo que pasa es que estaríamos hablando de otra historia si hubiésemos metido, no sé, de las 6 o 7 situaciones que tuvimos en el primer tiempo, hubiésemos metido 2 goles. Estuviésemos hablando de otra cosa. Claro, y si mi abuela tuviera ruedita sería una carretilla, claro. ¿De qué me viene? San Paoli, ¿qué hacemos? Bueno, pero lo importante es que el equipo no tiene que... está de bajón anímico para mí. Es todo mental. Tiene que ganar el próximo partido contra Perú. Es así. Pero usted sabe que teníamos que ganar contra Venezuela, contra Uruguay. Sí, contra Uruguay. Bueno, contra Uruguay fue una batalla que sacamos. Que perdimos. ¿Eh? La perdimos. Y bueno, sí, empatamos, pero tendríamos que haber ganado también. Pero bueno, yo le pongo fe a la selección. Parece que Ronaldo, Ronaldo no, ¿cómo se llama? El morochito de ¿Neymar? Brasil, Neymar. Le mandó un meme a Messi. ¿Ah, sí? Sí. y le dijo, habla el morocho, ¿qué morocho? El que va a Rusia, no como vos, enano pecho frío. ¿Cómo no, le va a decir así? No cree. ¿Vos decís? No, no creo. ¿Usted qué opina de la selección, Marcelo? A ver, los fotógrafos del equipo. Y mirá, yo le tengo fe a la selección, pero no aparece el jugador todavía. ¿Qué pasa? De la mano de Messi vamos a ganar el mundial. De la mano de Messi, pero ya perdimos uno ahí. Contra Alemania, no me lo olvido más. ¿No les parece que Messi está deprimido? No sé qué tiene Messi, pero. No tiene buenos compañeros. ¿No tiene buenos compañeros? ¿A quién pondría usted? Sí. A ninguno independiente, por lo pronto. ¡Oh! Empezó con el pie izquierdo. Claro, ¿a quién pondrías? Se armó la discusión. A Higuaín le tengo fe, siempre le tuve fe. ¿Usted qué cuadro es, Julián? Soy gallina. Ah, por eso a Higuaín le tiene... Bien, esto está dividido en mitad hincha de River, mitad hincha de Boca y dos de Independiente. ¿Qué va a hacer? San Pipa Benedetto. No viste que fue a regar el pasto el boludo, creía que lo habían llevado para eso. A jugar te llevaron, Benedetto. No te olvides que a Benedetto lo sacamos nosotros a Arsenal, ¿eh? Sí, jugaba en Arsenal. Bien, ¿usted qué le pareció la selección? Gustavo, ¿está contento de esta selección? Yo, la verdad, estoy fuera de los partidos. Me ocupo de mirar películas. De hacer hijos. Sí, hacer hijos y de comer, de vivir la vida de otra forma. Claro, pero no me preocupa el fútbol. Yo prefiero no ir a Rusia, te digo, porque se te enfrían los jugadores. ¿Vos sabés el frío que hace en Rusia? ¿Vos sabés lo que es jugar sobre el hielo, la nieve? Me pone contento que por ahí la peleen y vayan y no, puedan pero esto ganar. No la pelean, ¿eh? No la pelean para nada. Estos van a la cancha. Lo único que termina el partido en vez de cagarse a trompada con los contrarios porque no me dejaste ganar, dice, después te cambié la remera, pero abajo así no nos ve el pecho nadie. No sé, se depilan. ¿Qué les pasa? No sé, la verdad que no sé. Antes los jugadores, si no ganaban... mucha plata, Dani. Sí, yo también creo lo mismo que usted, Marcelo. Me parece que eso es un gran problema, que tengan tanta plata. Los hacen soberbios. Claro, además Icardi va... ¿Dónde juega Icardi? ¿En la Roma? No. No sé, pero no tienen esa sed que... En el Inter. En el Inter. Que tenían cuando eran más chicos o cuando recién arrancaron. Ahora están en una carrera... Ya están en lo máximo de... Coincido bastante con Marcelo, porque ustedes fíjense, el campeón del 86, para remontarse, el tipo grosso era Maradona. Valdano ya estaba como retirándose, los demás eran todos pies que se estaban haciendo, se hicieron mucho más, o sea, que eso, Burruchaga jugaba en Francia, pero en un equipo chico, los demás jugaban en el fútbol local. En el 78, que empezó, los venía de jugar en el Valencia, creo que jugaban en el Valencia, sí, después todos los demás jugaban acá en River, en Independiente. O sea que, ¿dicen ustedes que les falta hambre de gloria a este equipo? No, me parece que tienen demasiada gloria y juegan en un fútbol que es diferente al sudamericano. Y cuando vienen acá, no... Digo, a esa selección de Venezuela le pones un Temperley que te come las piernas y te gana, ¿viste? Y esta Argentina es muy sufrida. ¿Cuál? La selección argentina es muy sufrida porque jugó tres finales y las perdió las tres. Ustedes imagínense teniéndolo acá en esta mesa a Messi ahora. ¿De qué hablaría Messi con nosotros? ¿Podría hablar de algo que comulguemos todos? Sí, el casamiento estuvo bueno. Que juntaron 200.000 pesos los miserias solamente para las donaciones. Yo lo que siempre pensé que el fútbol es un negocio. Sí. Es un negocio, nada más y nada menos que un negocio. Ayer decía el gringo Cingolani que la FIFA no lo va a dejar afuera Argentina porque Nike va a poner guita y Adidas, porque la estrella tiene que ser Messi. Pero, ¿cómo haces para ganarle a Perú? Perú es un equipo chico, modesto, pero que va a salir a ganar porque también puede clasificar. O sea, no está tan fácil. Y claro, Ecuador lo mismo. O están... sea... Van a jugar a la Argentina, todos le juegan a la defensiva. Y Perú va a hacer lo mismo. Y sí, y vos no harías lo mismo. Pero yo pensaba, volvemos al tema, y si tenemos algo en común, el pueblo, o sea, digo, nosotros pueblo, porque nosotros somos trabajadores, tenemos cosas en común con gente que juega en la selección. sin palabras. Sí, ¿por qué no? La humildad. ¿Y dónde está la humildad de ellos? Y bueno, pero... Yo creo que se le pide más de lo que debería... A ver, yo creo que se trata de cubrir con el fútbol y con el ganar en el fútbol una necesidad de un colectivo, de sentirse que hay cosas que se pueden saldar y las cosas no se saldan con el fútbol, digamos. Entonces, cuando el equipo te de alguna manera te defrauda, te avergüenza, entonces, no, se pudre todo, porque se ponen demasiadas fichas en un equipo de fútbol o en una selección, como si la gloria del mismísimo país pasara por ahí. Claro. Hay mucha pasión. Y aparte va a estar para muy... mí le tienen que poner ganas, porque no juegan nada. Y el Mundial va a estar muy complicado, porque está Brasil, ya está Rusia clasificado. Hay unos pares que se clasificaron. Y que son complicados. Sí. ¿Cómo, Cristian? Armamos un mezcladito con nosotros y le ganamos a Perú. A Perú. Y bueno, del Potro, ¿me cuentan cosas del Potro? Y del Potro va a jugar la semifinal del US Open contra... iba a decir Fidel Nadal, nada que ver. Sí, ¿cómo se llama la banda de Fidel Nadal? ¿Le molesta contra, la rastas? Contra Nadal. Claro. Color Humano se llama. La banda de Fidel Nadal se llamaba Color Humano. No, abuela, no. Color Humano. Todos tus muertos. Todos tus muertos. Todos tus muertos, igual. Claro, es lo mismo. Color Humano que Todos tus muertos, lo mismo. Es el color muerto. De la selección. Claro. Bueno. Un partidazo ganó ayer contra Roger Federer, contra el mejor tenista que vi. Para mí es el mejor de la historia. Federer. Sí. ¿Le dieron otra vez pastillitas de colores como con el anterior? No, estaba mejor del Potro. Jugó un partidazo. Aparte tiene un saque muy con mucha potencia. Tira el saque del primer servicio y la verdad que tiene un slice también muy bueno. Tomá mate con sorete, ¿eh? Un slice tiene. ¿Lo sabían eso? ¿Eh? Para que aprendan. Y el revés, bueno, lo está potenciando. Lo que pasa que viene de varias operaciones de la muñeca, entonces a veces le jode tirar con revés, pero la verdad que ayer ganó un contra el mejor, a pesar de que el número uno ahora es Nadal. Roger Federer está tercero en el mundo y Djokovic creo que está no sé si está segundo, me parece. No, parece que tercero, me parece. Tercero está Federer. Ah. La que estaba muy, muy contenta era la Barón, ¿no? Jimena Barón. Sí, Jimena Barón. Que yo siempre tengo una le gusta de Jimena Barón. ¿Qué tiene? La actriz no solo se limitó a prender velas para traer la buena onda, sino que también adquirió una particular merchandising del tenista. Prendió mil velas y escribió en sus historias de Instagram. ¿Cómo están con el Instagram todos, y después agregó una foto en la que se la ve con el peluche de un caballo. Hizo como un gualicho. Por Del Potro, claro, por el apellido del Potro. Se agarró un caballito, ¿no? Acaba de entender, ¿eh? Original ante todo, la señora. Claro. Confesó además que estar estresadísima por la tensión del partido que su novio jugó en el US Open. Claro, el partido pasado cuando jugó con Tien contra el número 7 del mundo. Fue un partidazo y la verdad que... Ayer lo vio con la abuela, con la mamá de ella, con la abuela del nene. Vio el partido, sí. Estaba feliz, sí. Sacó fotos también en Instagram. Pero bueno, está contenta Jimena. Sí, está contenta con Del Potro. El otro día estaba leyendo que... Estaba leyendo de que uno de los gualichos que hace mete baba de sapo, ¿sí? De la madrugada, lo mezcla con cerezas al marrasquino y va haciendo toda una pasta hasta que eso como que se hace como gelatinoso. Y después se lo pasa por las muñecas a Del Potro para que pueda jugar un poco mejor. Ah, mirate. Sí. Vamos a escuchar. Escuche. Gualicho. Patricio Rey, su redondita de ricota. El sudor se colgó. escucha esto. Escucha. Baila arriba de la mesa, Kevin. Dale, Kevin. Arriba de la mesa, Kevin. Vamos. Ahí me subo. Estamos con los espectáculos en Ademur Radio. ¿Qué tenés, Marcelito, en espectáculo? A ver. Miguel, estamos escuchando la revelación personal de Miguel del Ser. Del Cel. Del Ser o no Ser. Este fue. El humorista sorprendió al confesar el verdadero motivo por el cual decidió abandonar la política y retomar su carrera artística de la mano de Midachi. Le dedicó 6 años a la política, sí, y le fue mal. Así que ahora vuelve con los Midachi. Obviamente que le iba a valer mal. ¿Quién lo iba a votar? Dice que le mandaban mensajes así, que era un corrupto, un estafador, entonces se sintió mal anímicamente. Sí. Y eso detonó para dejar la carrera de la política. Ahora le podrían mandar mensajes diciendo que es un mal cómico, así también deja... Es que no es un mal cómico. ¿Te gusta? Igual no digas que quién lo iba a votar, porque estuvo a punto de ganar Santa Fe. Más o menos. Dice que perdió mucho dinero en 6 años de política. Y la política no es para ganar dinero, es para invertir en la verdadera política, ¿no? Y por eso ahora se quiere unir a los Medachi de vuelta. Para volver a seguir, claro, a recuperar. Cuando te metes en política para ganar plata, ahí ya pierde un poco el sentido de lo que esperamos, ¿no? Claro. Usted, Cristian, ¿tiene algo ahí de información? Sí, sí. Hablando de Icardi, que me había salido el comentario de Icardi. Sí, Wandita. Dice, Zaira quedó angustiadísima después de que Wanda la mandara al frente con su relación pasada con Icardi. Se juntaron en el Morphy, en el programa que lo hace este muchacho Gerardo Rosín. Y quedó mal después de que su hermana confesó que le presentó a su actual cuñado cuando ella todavía estaba de novia con Pico Mónaco. Por eso, le consiguieron a una especialista. Aunque en vivo parecía que estaban bastante divertidas, parece que a Zaira mucho no le... que sonó bastante en el pasado. La cuestión es así, a ver si yo entendí bien, Cris. Estaba sola, era Zaira. Y sí, le dijo, venite a casa. Ella estaba sola. Que Maxi tiene un amigo para presentarte. Claro, claro. Maxi, se, o Pico Wanda Mónaco. Wanda Nara le iba a presentar primero a Icardi a Zaira, a la claro, hermana. Claro, por eso. Y bueno, y se terminó, Wanda se terminó quedando con Icardi. Porque se vio separó que... de Maxi López. Va, no sé si se había separado no. o le metió los cuernos. No sabemos. Igual no es importante en este caso porque ahora se casó y tiene hijos con él. Pero no era solo una aventura, sino que era algo de amor real, ¿viste? Sí. Porque yo estaba pensando, ¿no? La mina le dijo, vos estás con el gordo Maxi Rodríguez. ¿Dónde estás jugando? En un equipo de Turquía. Mirá, este pibe está en Italia, te tenés que mudar. Es fachero. Claro. Y así que Wanda se va quedando en Italia y van pasando los jugadores. Y los que se van de Italia se van solos, se separa. Claro. Y capaz que ahora se pone a salir con Dybala. Lo deja Icardi y se pone a salir con Dybala. Vaya a saber. O pero con el Potro. Qué bien que la hizo, ¿no? Wanda Nara. Porque... Sí. Dijo, se hizo famosa porque era virgen. Mentira que va a ser virgen. Nos vendió a todos que era virgen, ¿no? Claro, mentira. Si después de la semana salió en un video porno haciéndole... Bueno, pero podía ser... No, ¿cómo? Los gestos, por Dios. ¿Qué sé yo? Julián, usted también tiene algo de una chica que se llama Irma. Sí, la verdad que es terrible lo que está pasando con este huracán. Desde hace más de 2 días que mantiene la categoría 5 y el fin de semana entraría al continente por Florida. A mí siempre me impresionó la manera en que la naturaleza se venga del hombre después de tanta contaminación, deforestación y quilombos internos que tenemos como seres humanos. La naturaleza siempre nos la devuelve por el lugar que menos nos gusta, ¿no? Desde la manera más imprevisible y la manera más devastadora. No sé, ¿querrá dar una vuelta por acá, Irma? No. No, por favor, que se quede por allá. Escúcheme una cosa. Usted vio que de todas las islas que tocó, la menos afectada es Cuba por la organización social que tiene Cuba. En cambio, estuvo en San Martín, parece que hizo un desastre, 1,000 muertos. No se está hablando bien porque en realidad no se tiene la cifra porque las comunicaciones están cortadas. O sea, el ser humano se cree muy piola, ¿sí? Re celular, re Instagram, Snapchat, qué sé yo qué. Sí. Viene un viento Snapchat de mierda y te deja en pelotas, ¿no? Ahora, ¿por qué le ponen nombre de mujer? ¿A quién? Siempre le ponen nombre de mujer. Nombre de mujer. Irma, Katrina, el huracán Katrina. Después sí. Están... Pero ¿sabe qué va por abecedario, me parece? Porque el anterior se llamaba Hobby o no, una cosa así, H-I. Ahora el que viene es J. El próximo, no sé, Jacinto. Ahora, Julián, jodido. Jacinta. Claro, ahora, o Julieta. Claro. ¿Por qué hacen todas casas precarias y no hacer de cemento puro contra huracán? Y porque no tenemos plata en el Caribe. Además hace mucho calor en el Caribe, entonces es una chocita. Una chocita nada más. Ya salimos ahí a... Yeah, y qué sé yo. Es complicado, pero es verdad. La gente es pobre. La otra vez vi una foto de Jamaica. Uno dice, ah, Jamaica, sí, hay unos resorts. Unos hoteles de puta madre. Pero la gente común en Jamaica vive tipo tolderías. Chapa, dos madera y una lona. Bastante complicado. Pero bueno, Kevin, tenemos información. Sí, tengo información. Sí. No sabe si agarrar el micrófono o el mate. Usted es terrible. No, el micrófono. Agarra el micrófono. Dígame, dale. Luciana Salazar viajó a Estados Unidos luego de... Martín Redrado, ¿habría encuentro? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Habría sí. encuentro? Parece que la Luli va a ir a Estados Unidos, que le pongan el bebé o no. No, a ver. La futura sí, armó Matilda, Matilda se va a llamar la hija. A Miami, Luciana Salazar se prepara para la llegada de Matilda. Veo en diciembre. Todos se ríen de mí porque digo así, pero ella va a tener una hija que está como de 5 o 6 meses, pero no lo tiene adentro. Entonces me parece que ahora viaja a buscarla. ¿Pero se la ponen adentro o se la dan cuando nació ya? Ah, no sé. No, se la dan cuando nació. A ver, le dice acá. La gracia es no deformarte el cuerpo, Dani. Pero no la tienen... Para mí la tienen en una bañadera. ¿Usted vio Invasión Extraterrestre? Sí, estoy viviendo. Que estaba Diana. Mariana y la... No, Mariana no, Diana, que era la que se comía las ratas vivas así, que le bajaban por el cuello, ¿nunca lo vio? No, me qué linda que estaba Diana, no sabe lo linda que era. A usted que la conoció, ¿no? Sí, yo veía mucho capítulo de Diana. Ahora le voy a contar. Y eran embarazos así de... En una bañadera, porque eran lagartos. Claro. Y después se los metían adentro. Se los metían adentro y después salían. Claro. Tipo... Porque Diana usaba unas calzas naranjas que estaban buenas. Y un enterito de naranja era, ¿no? Alguien también, ¿eh? Alguien se lo metía por la boca y claro. Salía por la panza. ¿Y a la Luli también? Lo sabemos. Lo sabemos. Tendremos que preguntarle a Carlos Salega, que de eso sabe mucho. Ahora, ¿puedo decir algo? Sí. Luciana Salazar, ¿no? Tiene este hijo, pero ¿no sería como una adopción, digamos? O sea... ¿Qué, ¿no es el padre Randazzo? ¿Randazzo? ¿El tren? Redado. ¿El tren bala, Randazzo? No. 5% de seguridad que no. Yo no lo apoyé. ¿Cómo es que se llama? Redrado. No, parece que no. Parece que el óvulo es de ella, el vientre es de otro, el esperma es de otro y el bebé es de otro también, qué sé yo, no sé. No, es como que lo va eligiendo en un catálogo. Claro. Me gusta este. Se hizo mierda al pibe o claro. A la piba. La mina le... historia para contar, tío. Claro, la mina le va a dar la teta, no. ¿Ustedes creen en el amor? ¿Cómo? ¿Creen en el amor? Sí, yo sí. Sí, sí. Si vos tenés un hijo, ¿no? Lo tenés es por amor. Ponele. Porque está el sexo también. Está el sexo por sin placer. Está el sexo sin amor por placer. Y está el amor, hacer el amor con una mujer porque los dos están enamorados. Y digo. O sea, ¿es lo mismo tener a un hijo por tener sexo por calentura o por accidente? O un hijo buscado. A que tenerlo por amor, digamos, verdadero. Planificarlo, no es lo mismo. No es lo mismo. No. Y yo digo, esta, digamos, este bebé que va a tener Luciana Salazar, ¿qué es? ¿Por amor? Pero esto, o sea, es lo mismo. Ella trabaja con su cuerpo, tiene que cuidar con su cuerpo. Es lo mismo que Messi quiera quedar embarazado ahora. Él tiene que usar ese cuerpo que tiene, o que sea, para no hacer goles. Claro. Entonces, también se lo encarga. Cuida su figura, pero bueno. O sea. Julián se va a enojar por lo que voy a decir, pero se lo encarga el Pipa Higuaín o a Mascherano para que se lo tenga. ¿Entiende? Convengamos que también hay muchos chicos que están en la calle, se nacen y los tiran, los dejan abandonados. Y esto también está bueno también. Que adopten. Que adopten. Claro, pero esto no es así, ¿eh? Pero eso hasta una cierta edad, creo que es hasta los 18 años. No tengo ni idea, pero esto no es así. Ella encargó, o sea, ella contrató a una señora, en vez de que la señora te venga a limpiar la casa, le encargó para que le tengan el bebé adentro, ¿entiendes? Como una niñera, pero de adentro sentido, ¿entiendes? No sé cómo explicárselo. Carlos, ¿qué tenemos? A ver, cuénteme usted que sabe todo de la farándula. Bueno, yo tengo acá un cortito de Mariana Danis, que mostró las pruebas contra Loan. Loan, que es el novio de la hija, ¿no? El novio de la hija, sí. Está... Yo voy aclarándole a la gente por si no sabe quiénes son los personajes. Pues nosotros, como vemos Real toda la tarde, tenemos que informar. Bueno, está perfecto. Desde el verano se habla de episodios violentos entre la cantante y Charlotte Canigia. Y aunque ella lo desmiente constantemente, su madre acudió a la justicia ya que confesó tener miedo de que termine hospitalizada. Es un miedo de... Qué tema, qué temita, ¿eh? Qué temita, El doctor Ahorro, ¿va a venir hoy? ¿Saben si va a venir hoy? Parece que no, ¿eh? Ya es tarde. Para mí sí, me parece que va a venir a hablar de una enfermedad que padecemos casi todos, que es la tendinitis por usar el mouse de la computadora. Después les voy a contar. Tenemos algo de la ley de alquileres, Ludmila Bertolucci. Tenemos, porque ¿quién alquila? Súbase un poquito el volumen que la escucho bajo. O me paro yo, no sé. ¿Ahí me escucha bien? Divina. Bueno, lo que le comentaba, parece que a partir de hoy se aprobó la nueva ley de alquileres y ahora la comisión inmobiliaria la va a pagar el dueño. Tomá, ahí voy a alquilar los 20 departamentos que tengo. Ahora voy y los alquilo, así pago también la comisión. Encima que me la hace mierda. Te lo alquilo a vos, que no lo cuidas, y encima voy a pagar la comisión. Lo que pasa es que la verdad es que está muy difícil alquilar, compañero. Y sí, la verdad que tener que pagarle sí. La comisión inmobiliaria a... Por eso hay que tanta gente viendo en las esquinas, ¿vio? Les pagan, Daniel. A eso les pagan, claro. Pobreza cero, porque no gastan en alquiler. Sí, siga. Todos somos iguales ante la ley. Para todos está igual de prohibido dormir bajo un puente, supuestamente, ¿no? Exactamente. Todos somos iguales ante la ley mientras tengamos plata. Exacto. Y ley. Exacto. Ley no hay. Entonces, bueno, la cuestión es que, dice, los impulsores de la iniciativa estiman que beneficiará a más de 400.000 familias porque hoy el 35% de los habitantes porteños alquilan casas o departamentos. La ley de inquilinos también contempla que el propietario deberá abonar los estudios del título de la propiedad y de las personas que se presenten en garantía. Está bien, o sea, esto tiene que ver un poco más con la redistribución de la riqueza. Si hay una persona que tiene un inmueble y lo va a alquilar, no está mal que se encargue de esos gastos para una persona que obviamente alquila porque no puede acceder a una casa propia. Así que está bien que se lo faciliten. Yo que alquilo, la verdad es que para mí es una buena noticia. Hay que ver esto que genera en esta clase media que viste, siempre trata de sacar media tajada, entonces... Y media pila, ¿no? Sí. Yo me quedé pensando, nosotros tenemos mucha clase media que se cree que cuando vota es clase alta y después terminamos siendo todos clase pobre porque no nos alcanza el sueldo. 36 días sin Santiago Maldonado, nos seguimos preguntando desde Radio Semilla, desde Habemus Radio y desde todos los lugares del mundo dónde está Santiago Maldonado. Vamos a escuchar una banda amiga suya. Sí, les voy a contar que esta banda llamada Mano a Mano es de unos amigos míos

Un rato nada más. Sí. No, no tanto porque... Que no se vuelva a viciar. No, que se envice, no, porque no. Pasamos a otro tema, pero hace muy bien eso. ¿Qué cosa dijo? ¿Rascarse? No. Un poco más profundo. ¿Ah, claro. ¿Más profundo que rascarse? No, vio que cuando... Vio que estamos haciendo un programa de radio a la tarde, vamos en esa. Bien. ¿Y con el celular qué pasa con el dedo gordo? Esto de que queda afuera, tanto... porque no entra. ¿Y cómo lo resolvemos el tema del dedo gordo? Vio que hay gente que se lo chupa el dedo. Estamos... Claro, si no lo amputamos, exactamente. Estamos en Radio Semilla. Sembrando comunicación. Claro. Auspicia este bloque papel higiénico Alicia, no te limpia. Te acaricia. Muy bien, señores, estamos en sintonía. ¿Qué tiene, Gustavo? Sí, yo tengo narco arroz. ¿Cómo? La cocaína iba a África oculta en alimentos enviados como ayuda humanitaria. No. Indagan a 60 sospechosos. Espera, ¿qué iba adentro del arroz? Iba adentro de la bolsa de arroz. ¿Saben los pobres, las pobres mujeres? Pues siempre veo que... Terminaban redura, menos... No, rellenar el arroz. No, no, es ¿cómo imposible. Hacía? ¿Lo partían al medio? No, no, iban en bolsas. En bolsas junto con el arroz. Bien. El tráfico de cocaína, la banda tenía negocios con... municipios en un crematorio y hasta pase de futbolistas. O sea, en vez de... Era una banda terrible. Digo, ¿qué era? ¿Estaban en los pases de futbolistas de los 11 de la selección? Porque están todos bastante duros, ¿no? Para su gol, digo. Sí, sí. Bien, ¿es que cayó otra banda? ¿Cómo está trabajando la policía? Sí, cerca de mi casa reventaron una puerta en un edificio. Ah, amasazos. San Cristóbal, en Constitución, ¿no? Constitución, sí. Lo escuché. Y dos reventaron, pero para mí que eran esos bolivianos que o personas extranjeras que trabajan no como debe ser en blanco. Y para mí que era eso, porque no se lo llevaron, no, a ellos no, yo vi esa parte. O capaz que una falsa denuncia. Puede ser también, pero vi justo como estaban todos de civil y con un mortero le daban al... ¿Y esos palos a la que llevan? Para sí, mortero se llama. Ah, yo ahí puse una reja por la duda para que no puedan entrar a casa. Escúcheme una cosa. ¿Vio lo que pasó con el Twitter de Patricia Bullrich? No, ¿qué pasó? ¿No se enteró? Porque resulta que Patricia Bullrich publicó en estos días, esta semana, dice, agarramos a una banda de narcos y pone, ellos traficaban LSD y marihuana. Y cuando pone LSD, pone la letra L, la letra C y la letra D, como si hablara de la tele. Porque el que se trajo plasma. Dos teles sabe quién fue, ¿no? ¿Quién fue? Hay uno que se trajo dos televisiones. Se creyó, la semana pasada se creyó una planta. Casi se la fuman. Y ahora se trajo dos televisores. Ese fue el Rabino Berman, según tengo entendido. Exactamente. Ayer se trajo dos LCD de... Dos LED. Dos LED. De 55 pulgadas, desde Chile. Pensaba ver el partido de... Porque debe estar redituando mal, ¿no? Ser ministro de... No le están pagando un carajo porque tienen que bajar el déficit fiscal. No, pero para mí que para ver el Mundial de Rusia, porque como sabe que no va a poder viajar... Qué raro, ¿le parecerá caro comprarlos acá que se va afuera? Acá lo hacemos nosotros los televisores, ¿no? No, ya no, Dani. Ya no hacemos nada ahora. Qué lástima. Le decía, Gustavo, ¿sabe que cayó la banda de La Llorona? La banda de La Llorona era esos que secuestraban gente y llamaban por teléfono a familia diciendo que eran el hijo y lloraban tan bien que vos te creías que era tu hijo de verdad y pagaba la recompensa que te pedían para liberarlo. Tu hijo papá estaba con la novia. A mi abuela le pasó eso. Una vez la llamaron por teléfono y, pobre, le agarró un ataque. La llamó a mi vieja 50 veces porque estaba re asustada porque pensó que era mi primo, no sé qué historia. Sí, ahí a mucho. Sí, mi abuela también una vez la llamaron, pero dijo, no, déjelo. Y ahí es como que... A mi papá le hicieron lo mismo una vuelta. Pero lo llamaron de la cárcel. Lo llamaron de la cárcel y le dijeron que yo estaba secuestrado. Que me tenían secuestrado. Qué pero pan. La cuestión era que tenía que comprar tarjetas de esas de la línea de teléfono, ¿viste? Sí. Y bueno, no sé cómo es el curro ese. Y bueno, después mi viejo me llamó, yo al rato venía a casa, mi viejo estaba re preocupado. No, yo estoy bien. No, me llamaron, se me puso el... Viste, estaba re mal, pobre. Qué feo que te hagan eso. Sí, a mí lo que le pasó a mi mamá, que la llamaron por teléfono del colegio de mi hijo a ir a buscar una computadora que la tenía en arreglo hace 2 años. Él ya terminó, ya él va a una escuela especial. Sí. Y bueno, agarró y fue él. Llegó al colegio y no había nadie. Y la portera que estaba dice que no, nadie llamó a ningún lado, menos a ellos. Y nada, mi vieja quedó de ahí, espantada. Sí. Cada vez que lo llaman para algo, se mete mi mamá, habla por teléfono, porque como tiene el problemita, no sabe manejarse. No, así no que... será que lo llamaron de no del colegio, sino de quién tiene que entregar la computadora. No, del colegio, porque ahora retiró la computadora. Ah. Lo llamaron del colegio, la directora, preguntó a mi mamá quién era, que llamaba. Era la directora, a qué hora tenía que ir y todo, y fue y la recuperó a la computadora. Pero era un llamado extraño anteriormente. Complicado. ¿Qué tenemos por ahí, Marcelo? Yo tengo algo del puterío. Carla Conte le pone el pecho a su separación y revela los motivos de su decisión. Es algo definitivo. Carla Conte estaba con Guillermo Bruto ya hace 13 años. Ah, esa era, no Silvina Luna. ¿Y quién dijo Silvina Luna? No, Carla Conte. Carla Conte. La conductora no dudó en asumir el final de su pareja con Guillermo Bruto. ¿Será que es Bruto este tipo? Para mí que sí, que por si eso no, lo dejó. Después de 13 años, pero 13 años bancando un Bruto. A veces hay que bancar un poco para te cobrar unos mangos. Visiblemente triste pero entera, revela. Crisis, hemos pasado miles. Perdón, ¿entera qué? Déjelo ahí. Crisis, hemos pasado miles y esto es diferente. Estamos separados. Dice que estoy separada y en calma. Con Guille formamos una familia hermosa. Algo muy lindo que no... queremos romper y es por eso que decidimos tomar distancia. Mirá, Carla Conte. Tomá distancia y no se pisen los pies. Bueno, yo tengo otra cortita de separados también. Sí. El cubo. Me agarró sueño al hipopótamo del Pampero. Sí. Dígame. ¿Se acuerda del hipopótamo de Pampar? Claro, no sé, verde, medio verde, no sé. Sí. Siga, por favor. Sí, por favor. El Kun y la princesita estarían separados. La ¿también? Habría, sí, otra separación. Qué tristeza. La pareja habría entrado en una crisis luego de 4 años de relación, influenciada por la constante intromisión de Yanina Maradona. Sergio el Kun Agüero y la Karina, la princesita, se pusieron de novios hace 4 años. Muchos días de su relación los vivieron separados, debido a la carrera futbolística de Agüero en el exterior. Qué bien que y lo la música ahora. De la rubia. En estos días esa separación espacial sería también sentimental. Ambos habrían puesto un punto final a la relación, según aseguró Luis Ventura en polémica en el bar. Tiene ganas de escuchar un temita que trajo Ludmila, lo trajo importado de Tegucigalpa, que queda en Honduras. Se llama El Tesoro. Y lo canta, lo toca. Él mató a un policía motorizado. Él, yo no, ¿eh? Ah, paso todo el día pensando en vos. Que hay de mal en todo. Paso todo el día pensando en vos. Vos pensás que pierdo el tiempo. Perdón si estoy de nuevo acá. Sé que habías preguntado. Otro día como ayer, sentado frente a la televisión. Qué rara esta música que escucha esta piba, ¿eh? Bueno, no la conocía. No, yo tampoco ni quiero conocerla. ¿Vio qué le pasa? ¿No le pasa eso? Usted ya me conoce, no puede. No, la música. ¿Mata de quién? La pipi me hace ruidito, me hace. Está cantando ella ahí. Me hace aceptación. ¿Sabe que usted, no, si no se amiga con las canciones de ahora, querido Daniel, no va a tener que bailar en el casamiento de la Pipi? Bueno, ¿qué? Perdóneme, ¿qué? ¿En el casamiento de la Pipi vamos a bailar eso de un policía motorizado? Dejate de joder, prefiero quedarme sentado. Bueno, usted siempre se queja de los temas de los demás. No, pero el propio nunca. Pero pues yo siempre voy con la misma línea. El trencito para el carnaval carioca. Claro, la despedida. Claro. ¿Va a bailar ¡Tequila! Arriba de una silla? Sí, arriba de la mesa. No, pero no, eso... esos son los judíos, señor Carlos. Y pero escúcheme, ¿qué? ¿No podemos hacer...? ¿Qué antisemita sabe, que es usted? ¿Usted sabe quién se casa? Se casa por escucharme, de por la otra religión. No, ¿es musulmana? Ya no soy. Bueno, vio que tenemos un programa de puta madre, sí. De puta madre. Cuénteme qué tiene, Cristian. Se lo dijo en la cara. Yanina Latorre encaró a Ángeles Balbiani. ¿Quién es? La panelista de Los Ángeles de la Mañana enfrentó a la amiga de Pampita por las fuertes declaraciones que hizo en su contra. Dice, ¿quién sos para decirme que desaparezca del mapa? La increpó y la actriz no se quedó atrás. Todo empezó cuando Angie decidió opinar del caso Latorre y disparó en contra de Yanina. Creo que está haciendo lo que puede. Quizás en el fondo disfruta que se hable de ella. Al oír esto, Yanina explotó y le respondió desde la pista del bailando y le dijo, yo tengo compromisos laborales y chicos en el colegio. Me encantaría agarrar las cosas y decirles a mis hijos que no... que nos vamos a la mierda porque papá es un pelotudo, pero lamentablemente no puedo. Tengo que quedarme, seguir laburando y pagando las cuentas. Ay, a mí me dio como, me da como cosa que hable así el marido, o sea, con los hijos, escuchando, sí, es cualquiera, la tele. Me parece que si los quiere cuidar, ¿no? Que se cuide un poco la lengua. El otro día dijo, un polvo me salió 2 millones de pesos, pero es una guaranga de malamina, ¿eh? Sí, me da pena por los chicos. Yo tengo un chimento. Sí. Silvia Zuller tuvo un bizarro debut en el Bailando Boliviano. La mediática fue protagonista de un insólito momento en el certamen de aquel país. Se cruzó con Mariano del Canal, el fan de la banda, y acusó a Moria Kazán de ladrona. Cada vez que Silvia Zuller... ¿El fan de Wanda baila? Sí. Fiscal. Hizo de... Sí, sí, de fiscal. De fiscal de mesa, sí. Sí. Cada vez que Silvia Zuller aparece en los medios, da que hablar. En esta ocasión, la ex vedette fue a clasificar a las parejas del Bailando por un Sueño Boliviano. En el jurado también está Mariano de la Canal, conocido en nuestro país, como el fan de Wanda. Como fan de Wanda, exactamente. Como decía Cristian, el fan de Wanda. ¡Ay, la foto de Wanda! Y le robaron la foto, y le robaron las fotos de la esposa de Mauro Icardi. No vendía pan, ¿no? No ese era Marcelo. Pan. Ese, a ver, pan. Marcelito, véndete unos panes. Vendo pan casero. Con chicharrón y sin chicharrón. ¿Cómo? ¿Sabés que no te habían dado vos porque no te creían que vendías pan? Vendo pan. ¿Viste? ¿Qué querés que haga? No, yo no quiero que haga nada. Así no, así no te compro. Claro. ¡Pan casero! ¡Dame dos! Bien, ¿tenemos algo, Salega? Desde... Yo tengo algo. Desde el Twitter tenemos algo. También tiene algo... Sí. Cristian. Hola, hola. Sí. Hola, hola. Hola, hola. Natalia Hyde quedó internada tras su episodio de Mega. Ah, le echaron de la Mega. Su despido de la Mega, sí. La mediática asistió a la radio para hacer su programa El Ascensor y el personal de seguridad no la dejó ingresar. ¿Sabe por qué se llama El Ascensor, no? No. No. Porque sube y baja. Ajá. Qué lindo. Ya que había sido desafectada. Horas después la morocha tuvo que ser hospitalizada. Natacha Hyde no gana para disgustos. Luego... Natacha, a vos te estoy hablando. Si querés venir a hacer un programa acá, Radio Semilla, te hacemos un lugar. ¿O no, muchachos? Sí. Bien. Y ella viene con la puntita. Hello. Luego del escándalo con Diego de la Torre, la mediática fue despedida de la Mega 98.3 sin previo aviso. La morocha llegó a hacer su programa del Ascensor y el personal de seguridad no la dejó de ingresar. Nos avisaron por mail que a usted está desafectada, le dijeron luego. Hyde tuvo que ser internada con la presión baja y le dieron 3 bolsas de suero. ¿Tres bolsas de suero por una presión baja? Le hubieran dado una cucharadita de sal, viejo. Sí, 3 bolsas me suena 3 bolsas. Sí, bueno. Bueno, ¿sabe lo que pasó en La Boca? Esta es una mala noticia, pero bueno, queremos acompañar a las familias, pero hubo un incendio en La Boca, así que le mandamos toda nuestra fuerza y nuestro apoyo. Fue en la calle La Madrid al 600, por suerte no hubo que padecer más que heridos leves. Pero bueno, la realidad es que muchas familias en estos momentos se quedaron sin ese conventillo y están en situaciones de mucha vulnerabilidad habitacional. Si alguno tiene frazadas, artículos de limpieza o cosas que pueda donar, se puede acercar a las organizaciones del barrio, específicamente a La Boca Resiste y Propone, que está en el barrio de La Boca. Bueno. Muy bien. Se nos está durmiendo la morsa, sí. A mí me llegó una información sobre un doctor que me comentó de que no hay que tomar el paracetamol 500 porque contrae un virus. ¿En serio? En serio, es verdad. Después averigüelo, vas a ver que es no, una, yo igual no tomo. Es una fuente muy importante, confiable. Me lo dijeron, sí. No, yo igual no tomo, pues la verdad que trato de no tomar medicamentos. Yo tomo tafirol. No, él dijo paracetamol. Paracetamol. No haga marca. Bueno, yo tomo tafirol. ¿Para qué toma tafirol? Y pues para los dolores de cabeza, los dolores de la espalda. Ah, ¿tiene dolor de espalda? Algunas veces cuando duermo en mi cama, como me da dolor. ¿No duerme en su cama? Cuando duermo en mi cama. Ah, ahí pasó el tren de las 16. Yo tengo una estafa. ¿Una estafa? Sí, quedó detenido tras estafar a 200 personas. En Misiones, el falso empresario les había prometido trabajo en la rural, previo depósito de 1.000 pesos cada uno para el uniforme. Seleccionados empleados se presentaron en el predio de Palermo, pero los estafadores se habían fugado con su dinero. ¡Qué hijos de puta! Bueno, señores, ¿saben qué? Estamos llegando al final del programa. Es ese momento donde cada uno puede hablar de lo que tenga ganas. ¿Quién quiere empezar a hablar de lo que tiene ganas? Sí. No le pongan tanta onda. Claro. Empieza Kevin Rucci. Bueno, yo quiero hablar un poco del tema cómo anda el país. Y... ¿qué te parece? Y me parece que estamos medio flojitos, pero podemos salir adelante. Flojito como diarrea de choborra. Claro. ¿En qué? Chirlo. ¿Qué es flojito, okay? Y en los aumentos. Aumenta ahora en octubre todo de vuelta, ¿vieron? Claro, en los aumentos. Y los jubilados con 5.000 pesos no llegan a fin de mes. Así que se pongan los pilas los políticos y que empiecen a bajar los precios. Bien. Usted, señor Marcelo Güero. Después le cuento, Dani. Bueno. Usted, señor Gustavo. Sí, yo hablando de más o menos lo que te va diciendo Kevin, tengo a mi hermano que va los fines de semana a la casa de mi mamá porque le compró el auto a mi papá. Y le va bien en la sanguchería donde está trabajando, donde metió a un cuñado de él y dice que trabajo hay, lo que pasa que lo tenés que enganchar y ser correcto, presentarte, ir, ser responsable. Me parece que todavía trabajo hay, estoy hablando acá en Capital y él está viviendo acá en Capital, así que no sé, habrá que meterle más ganas al laburo. Hay que cuidarlo el trabajo. Hay que cuidarlo también, sí. Señor Cristian. Yo opino un poco de lo mismo que estaban opinando los chicos, pero para cada uno es una vida diferente, ¿no? Porque quizás pasan los políticos, pasan los gobiernos y quizás para algunos se benefician por un gobierno, otros se benefician por otro gobierno, y el que se beneficia por un gobierno que pasó dice... le gusta ese gobierno. El que no se benefició por ese gobierno, no le va a gustar ese gobierno. Sí, igual yo no estoy de acuerdo con que la gente se tenga que beneficiar con un gobierno así como lo piensa usted. Yo creo que todos nos tenemos que beneficiar con todos los gobiernos. Pues los votamos por eso. Es que en realidad sería lo más positivo sería eso. Que todos, que sea un equilibrio para todos. Claro. No que uno se beneficie por un gobierno y otro por otro. Mayoría, que sea un ¿no? equilibrio. Claro, que sea una. Pero pasa eso. Yo a mí lo veo día tras día y pasa sí, eso. A veces uno no necesita beneficiarse con ningún gobierno, sino ver que toda la mayoría, como decía Kevin, con los jubilados, la salud, la educación, esté mejor. Hablando de esto, quiero decir algo que están... todos los colegios de Capital Federal tomados en contra de la ley de educación futura, se llama así, una ley donde van a explotar a los pibes y en vez de que terminen la escuela secundaria los van a mandar a trabajar a alguna empresa gratis explotándolos. ¿Sí? Así que todos los colegios municipales de la Capital Federal están tomados, inclusive los dos colegios universitarios como el Carlos Pellegrini y el Nacional Buenos Aires, que le están haciendo el aguante a los municipales. También mandar... Ayer hubo marcha... Perdón. No te escuchamos igual, no saliste al aire, Ludmila. Ayer hubo marcha al Ministerio de Educación, una marcha masiva. Lo que iba a decir es que también le mandamos el apoyo a los detenidos que estuvieron por la marcha del viernes pasado. Muchos parte de la red de medios alternativos. Los compañeros acá de Antena Negra, ¿no? Exactamente. Así que, nada, mandamos nuestro apoyo y nuestro repudio a esas medidas violentas. Y esperamos a que los compañeros se puedan recuperar de esa experiencia también y que no se repita. Bien. Juli, una despedida, algo que quieras comentar. ¿Qué te pareció este programa por primera vez que viniste? Quiero agradecer a mis compañeros. La verdad que la pasé muy bien. Fue una linda experiencia y gracias a todos los oyentes que nos estuvieron acompañando en esta tarde. Bien, estás invitado cuando quieras. Sos parte de este Habemus Radio. Carlitos, Daniel, Gustavo, Denise. Sí, como dijo nuestro compañero, un agradecimiento a todos por escucharnos y buena vida. Bueno, yo también de mandar saludo a Tamara y que, bueno, que tengamos una buena vida y que sigamos bien, con salud. Rock and rollando. Rock and rollando, exactamente. Ponerle onda a la vida. Yo quiero agradecer a todos los que estamos acá, porque cada jueves que vengo la paso bien y me voy contento. Nada más. Yo quiero decir solamente que los que hoy nos preguntamos dónde está Santiago Maldonado somos los mismos que nos preguntamos en su momento dónde estaba Luciano Arrúa y dónde está Julio López. Así que para los que nos quieren correr por izquierda, les mando un besote en la frente a cada uno de ellos. Ludmila. Nada, les agradezco, la pasé muy bien. Vuelvo a la seguir. Invitamos cuando quiera. Muchas gracias. Sienta que esta es su casa. Queremos seguir se sabiendo. Se puede quedar a vivir acá si quiere. Queremos seguir sabiendo dónde está Santiago hoy, mañana, pasado y todos los días hasta que aparezca. Juicio y castigo a todos, al de Julio López, a los de Arruga y a los de Santiago. Un saludo a los pibes que entrenan en boxeo conmigo. Un saludo para ellos. A los boxeadores del futuro. ¡Chau! Nos vemos la semana que viene en esto. ¡Chau! Que se llama Habemus Radio.